noche en la ciudad. Quiero hablar con la persona a cargo. No engañan a nadie cuando dicen que esto es un desastre natural, pero no es ni un terremoto ni un tifón. Lo que sí está pasando es que ustedes están escondiendo algo. Radionauta presenta algo que nunca debería haber ocurrido. Lo que todo el mundo temía y nadie se animaba a mencionar. Una producción de Jay Cacarulo. Condición Extraños, el regreso. ¿Hay alguien aquí? ¿Hay alguien ahí afuera? Ya no habrá paz en la ciudad cuando caigan las sombras de la noche. Como el bebé de Rosemary, pero más aterrador. Como el regreso de los muertos vivos, pero peor. Como Plan Z del espacio sideral. Pero más berreta. Esto hay que impedirlo como sea. Alguien en algún lugar va a apretar el gatillo. Condición Extraños, el regreso. Oye. La producción de Condiciones Extraños no se hace cargo ni ahí de los efectos secundarios provocados por la escucha de esta emisión radial. Si el léxico empleado por los responsables del programa le parece ofensivo o de mal gusto, nos importa un rabanito. Recuerde que lo tenemos en nuestra mira. Todo lo que diga puede ser usado en su contra. Radionauta tampoco se hace cargo de nada, así que cualquier reclamo no tendrá ningún sentido. Cúrtase. Horas y 15 minutos en la ciudad de La Plata y alrededores. Pónganse los auriculares tranquila. Déjenlos tranquilos ahí. ¿Qué pasó? Falta el gorrito. Bueno, y damos inicio al programa número 39, si no me equivoco, de Condición Extraños. Queremos darle la bienvenida al señor Matu Operator del otro lado, ahí muy concentrado. Muy buenas noches. ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Wonderful total, genial, como corresponde, genial. A un martes. Señorita, martes 29, día de los ñoquis. Hay gente que comió ñoquis en mi cara hoy. Ay, ¿en tu cara? En mi cara. ¿Alguna cosa sexual así, no? No, comió ñoquis en mi cara. Nada más. Sí, mientras yo me comía una ensaladita, un degenerado comía ñoquis. ¿Por qué no compró usted también? Porque yo me mantengo en forma. Ese señor es, el señor está redondo. Bueno, señorita Covino, muy buenas noches. Buenas noches, ¿cómo le va? Señor Lucas, ¿cómo dice que le baila? Hola, bien. Bien, ¿para qué lado? Claro, es lo que sospeché. Bueno, acaba de irse el staff de 17 escalones que están ahí meditando afuera, esperando que, no sé, que venga un plato volador y se lo lleve a su destino final. Y Matu Operator está desnucando, así intenta armar este programa. Bueno, tenemos algunas cositas para hoy. Van a estar la gente de los viernes visitándonos. Que tienen un disquito caliente bajo el brazo, que todavía no está editado oficialmente, pero los buenos oficios de algunas personas han permitido que lo tengamos hoy para presentarlo. Y vamos a estar compartiendo con ellos, o sea, cómo esto fue la grabación. ¿Influencias? Exacto, el vil manejo. Vos ser hincha pelota y bueno, tomátelo. Claro. Es una extraña combinación de las dos cosas en realidad, o sea, un poco de cararrotes, un poco de hincha pelotes y una cuota de audacia, mínima. Convengamos, pero es la que hay. ¿Tenemos vías de comunicación? Sí. En Facebook tenés el grupo de Condición Extraño, Radionauta. 106.3. Sí. Por un lado. Tenemos un teléfono, 451-6917, donde quieran, pueden llamar. Si llaman desde afuera de La Plata es 221 adelante, y si llaman desde otro país es 54-221. 54-221. Exactamente. No quiero poner el más adelante porque se le va a complicar. No. Hay gente que lo ha intentado. Sí. Sí, sí. Aquellos que no puedan escucharnos online en este momento, o en vivo en este momento, pueden hacerlo a través de la web de Radionauta, que es radionautafm.wordpress.com. Mañana, a media mañana, ya estará online el programa de hoy. Así que si lo quieres escuchar en Reu, como diría Capusotto, el hombre bobo, me voy en Reu. Puede hacerlo mañana, por ejemplo, y no escuchar Más Temprano Imposible, por ejemplo. Claro, por ejemplo, sí. Bueno, ya que tenemos el equipo completo de Más Temprano Imposible acá. El equipo completo. Completo. No, el equipo completo. El equipo completo, porque los demás van y vienen, se caen. Dejó de ser un equipo hace mucho. Claro. Es un equipo medio bufarra, digamos. Sí, sí. Pero bueno, es lo que hay. Hay algo. O sea, acá están los dos que laburan. Después los otros dos hacen lo que pueden. Igual hay mucha teoría del apocalipsis, de los siete jinetes. Sí. Estamos con eso, así que. ¿Cuántos jinetes son? Siete, pero estamos sumando un par, Sí, ya a esta altura tenemos una docena más o menos. van en busca de la caballería. Sí, sí, sí. Y con el susto que me estoy pegando yo últimamente, voy sumando de a dos a tres. De julepe en julepe. Bueno, obviamente vamos a tener el gusto musical de Matu Operator en algún momento deslizándose por nuestros oídos, como corresponde, si consigue sobrevivir al ataque de sueño que está llevando adelante. pero bueno, este fin de semana, ¿qué pasó? Me gustó mucho su remera, Se lo digo. Sí, zarpada. La remera del inspector Garpa. Es más, ya quiero una foto con esa, con Matu y esa remera. Hubo actividad este fin de semana. Aparte de ver a Divididos acá en un par de cuadritas, estuvimos yendo a Sala Tupé. A ver a... Los límites de... Exacto, en la frontera... Cuadrado. Exacto, en la frontera citadina, diría alguno. Estuvimos viendo... A La Sombra no llegamos. Sí, A La Sombra, porque era de noche, así que llegamos a La Sombra, pero sí, no los vimos. Vimos también a Cuscos y el cierre de Cuco, que presentaba una vez más ese disco que se llama Cuco y que viene en la latita justiciera. Sí. Y que suena muy bien y que ha sido producido en Sanquilandia y esas cosas. Y la banda Pela presentó dos nuevos integrantes, dos Sebastianes nuevos. Sí. En bajo y teclados. Y la banda cobró una nueva dimensión. Sí, lindo, lindo, muy lindo. Cuco, dos Sebastianes y me imagino tipo escena de El Resplandor. Los dos al final del pasillo. No. Claro. Bueno, un Sebastián bajista, pero y largo, digamos que un look muy casi metalero. ¿Sabes de dónde viene ese? No tengo su prontuario. Y el tecladista, ya, pelito corto, más modosito. O sea, digamos, típico tecladista. Tecladista. Claro. Ah. Muchos ruidos, o sea, muchos efectillos. Sí, pero lindo. Los exacto. ¿Qué terminaron de configurar? Lo que le colocaron, digamos, claro, lo que se suma. Exacto, un panorama sonoro bastante interesante. Los Cuscos, como ya saben, como para aquellos que no lo conocen, dúo de bajo y batería. Chico bajista, chica baterista, rock minimalista, temas de un minuto y medio, sí, con una tendencia muy Joy Division. Sí. ¿Sí? De Cramps, esa. Claro, onda. Exactamente, de las voces así muy serias. Culturales. De Cristiano, que estuvo charlando con nosotros junto con Leito de Cuscos, sí, de Cuco, perdón, en la versión Pura Vida del miércoles pasado, y nos presentaron un poco de cómo venía el panorama. Así que lo estuvimos viendo. Cumplimos en compartir esa fecha como corresponde, porque es una fecha muy, muy interesante al oído. Así que bueno, salimos hondamente satisfechos. ¿De Divididos qué se puede decir? Conforme había algún problema, sí, había algún problema con la voz, yo creo. No se terminaba de no terminaba de salir tan claro, claro. Había algún problema. Ya el año pasado hubo problemas con la voz. Con la voz de Mozo. Claro. Y este año volvió a repetirse. Hay un tema que me parece que Divididos suena demasiado fuerte. Para el lugar y sí, las voces se tienden a perder. Más cuando canta uno solo, no hay coros, por ejemplo. Claro. Arnedo participó en algunos temas nada más. Arnedo estuvo muy activo, muy hablador. Sí, se lo dijo el mismo Moyo. Dijo que cuando habla, habla poco, pero cuando habla, dice cosas. Muy buena puesta en escena, eso sí. Muchas luces, muy lindo. Se roqueó, igual la gente salió contenta. Hemos visto mejores versiones de Divididos, digamos. Sí, es verdad. Por ejemplo, sin ir más lejos, del Teatro de Flores, hace un par de años atrás, que es así, zarpado, como suenan estos condenados. Tocan muy bien, eso es innegable. Ya sabemos. No lo vamos a descubrir nada nuevo, claro, si decimos que los Divididos tocan bien. No, o sea, mancos precisamente no son. Así que bueno, ese ha sido el Así, un breve recorrido por la actividad. Usted estuvo viendo cosas también en Pura Vida, señor. No me acuerdo. Lo que sospeché, por eso digo, no sé, ¿saco el tema a la cancha o no lo saco el tema a la cancha? No quiere decir nada. No sé. Porque se reserva su opinión. Sí. No, termina mal en las noches, entonces después sí. Sí, no sé qué me está pasando. Todo esto parte del apocalipsis. Esto, otro jinete buena. Más. Sí, otro jinete más. Está bien. Bueno, nosotros pasamos un ratito por ahí, fugaz fue nuestro paso. ¿No? Sí, sí, vimos media banda, creo. No, vimos una banda entera. ¿Cómo se llamaba? Naomi, ¿puede ser? Sí, Naomi. La otra banda, no sé, ni me acuerdo ni cómo se llamaba, no la vimos. Así que Kilimanjaro, hacían reggae. ¿Hacían reggae? Y había una andina así, que cobraba entrada con rasta, pintaba para reggae. Y aparte que se olían las cosechas temporada. Exacto, digamos, venía Florida la cosa, le puedo decir. Pero bueno, porque es temporada de Flowers. El famoso Flower Power. A full están las flores. Bueno, habiendo mencionado así un breve recorrido por el panorama musical del fin de semana, vamos a sumergirnos justamente en dos de las bandas que estuvieron tocando este fin de semana en Zaratupe, que fueron Cuscos y Cuco, así abriendo musicalmente Condiciones Extraños. Esto es el www.radionautafm.wordpress.com o el Sacrosanto 106.3, Condiciones Extraños hasta las 22 horas. El refranero popular de condición extraños aconseja: no cagarás más alto que el culo, pues enchastrarás la blanca camiseta. Muy bien, seguimos en condición extraños. Feliz día, animal. Igualmente, señor, un verdadero placer. Animalitos de este mundo que corretean por ahí de 4, de 6, de 8, de 150 patas. Uh-huh. Yo soy uno de 2. Sí. Aunque, yo de 3. Es más, estaba esperando que alguien dijera eso a lo largo y a lo ancho del día y justamente tenía que ser acá, no podía ser de otra forma. Bueno, ya está la gente de los viernes en la antesala del estudio de Radionauta, para estar charlando con nosotros, presentando el disco, en forma casi subrepticia, porque todavía no tiene edición física, así que lo vamos a estar compartiendo. Se puede escuchar del Bandcamp de la banda, pero nosotros lo tenemos acá para compartirlo con ustedes y para que ellos nos cuenten un poco de qué se trata el disco. Pero vamos a meternos con algunas efemérides del mundo del rock y roll del universo. Y vamos a meternos con Mick Ronson. Un 29 de abril del 93 muere Mick Ronson, guitarrista, compositor, arreglista, cantante inglés, conocido mundialmente por haber integrado la mítica banda que acompañó a David Bowie en su era glam rock, The Spiders from Mars, y por colaborar con Ian Hunter durante 2 décadas. Conocido por sus famosos bendings de guitarra expresivos y por el uso de pedales que conseguían transmitir diferentes sonidos extraños. Como pianista se destacó por su manera sincopada de arpegiar los acordes como en Perfect Day para Lou Reed o Lady Stardust para David Bowie. Su actuación más famosa se encuentra en el directo del DVD editado The Rise and Fall of Ziggy Stardust and the Spiders from Mars, correspondiente a la gira del álbum Ziggy Stardust. Mickey aparece en el puesto número 64 en la lista de los 100 guitarristas más grandes de todos los tiempos, creada por la revista Rolling Stone, lo cual causó mucha polémica por estar en número por debajo de muchos otros, ¿no? Generalmente siempre las estadísticas de este tipo y los conteos de este tipo generan algún tipo de controversia. Sí, o sea, ¿habrá 63 guitarristas mejores que Mick Ronson? Puede que sí, puede que no. Claro, bueno. Pero bueno, o sea, ¿cuáles son esos discos que están metidos entre los 100 mejores discos de la historia del rock? ¿Quién dice? Claro, sí, eso, pero eso es Rolling Stone. Claro, bueno, es un criterio, el criterio de un medio y nada más. En abril de 1992 participó en el concierto en tributo a Freddie Mercury en honor a Mercury, fallecido un año antes. Ronson murió de cáncer de hígado un 29 de abril de 1993 cuando tenía 46 años. Bueno, es muy guacha la producción, porque te dice, participó en los homenajes a Freddie Mercury y murió un año después. O sea, onda que bueno. Es terrible. Le gusta esa cuota de sangre, ¿no? Y morbo. No, fue una casualidad. Bueno, Ronson parece que fue educado en la iglesia de mormona, ¿no? Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Parece que, bueno, ahí lo... Andaba con el cartelito en el bolsillo. Fucking aleluya. Así que en una capilla mormona también fue su funeral. Y en su memoria fue construida en su ciudad natal, en Queens Gardens, el Mick Ronson Memorial Stage, y también hay una calle bautizada con su nombre en Bilton Grange Estate, no lejos de donde él vivió. Muy bien, y dejamos el mundo de los mormones para meternos para el lado más reventado de la cosa, ¿no? Un 29 de abril del año 1971 aparece el álbum LA Woman, obviamente de los Doors. Uh-huh. Es el sexto álbum de estudio de la banda. Bueno, publicó en abril de 71. Es el último disco que grabó Jim Morrison, ¿sí? Jim Morrison, el vocalista que después partiría hacia el otro lado del universo, nadando en una bañera parisina, sí, ¿no? Sí, bueno, ¿sí? Vio esas cosas que dicen que lo han visto por muchos lugares. Vive en la Patagonia, que... en el desierto de Mojave. Claro, entonces no afirme nada usted. Yo lo vi en un chino. Sí. ¿Sí? ¿Qué compraba? No, pedía el de los precios. estaba pateando con los precios cuidados. Claro, sí. Tenés los precios cuidados. Claro, dijo Morrison. Bueno, en 2003, la mismísima revista de Rolling Stone, volvemos a este medio, lo situó en el número 362 de su lista de 500 mejores álbumes de todos los tiempos. Bueno, en ese sentido, disco ante mediocre. O sea, tiene 361 discos adelante. Pero bueno, ¿quién no ha escuchado alguna vez LA Woman, no? Uh-huh. Es un álbum casi exclusivamente de blues, dicen acá los expertos, porque siempre hay un experto que te dice, bueno, ¿este disco qué es? De blues. Un estilo que en trabajos anteriores no había sido más que una influencia, obviamente, la influencia máxima era la psicodelia, y entre más cosas consumían, más psicodélicos se ponían. Aunque cada vez más marcada y ya predominante en el anterior Morrison Hotel, ¿sí? Así que bueno, el último disco de los Doors fue un disco de blues, o sea, sí, bueno, ahora se murieron dos ya, entre Morrison y Krieger se van quedando dos. Pero bueno, posiblemente hoy en día tocarían conjunto a B.B. King, ¿no? Serían banda de gordos blueseros, pero qué va a ser, es así. Así que bueno, pasamos por la vida y muerte de Mick Ronson y por el disco último, casi ahí al borde de la muerte de Morrison, de los Doors. Y vamos a escuchar, obviamente, música correspondiente a este momento. Vamos a escuchar a David Bowie y su banda, con Mick Ronson en la guitarra. Y después vamos a escuchar a The Doors en el tema homónimo del disco, LA Woman. We'll be right back.

Muy bien, seguimos en Condición Extraños por Radio Nauta 106.3 y tenemos la visita 4, visitas 4, de los viernes, aunque es martes hoy. Sí, sí, no te preocupes, todo wonderful total. Bueno, se me presentan así de derecha a izquierda, así los reconozco y la gente sabe quiénes son cada uno al momento de hablar. Bueno, ¿qué tal? Yo soy Santiago, toco el bajo, canto un poquito. Yo soy Otto Santiago, toco la guitarra. Yo soy Faustina, toco la batería y canto. Y soy Jazz, toco los teclados y canto. Bueno, primera pregunta, válida por 5 puntos. ¿Por qué los viernes? Los viernes salió... Nosotros en realidad cuando empezamos tocábamos con Ramiro, el viejo de Fausti, cantante de Pérez, y él es periodista, estaba haciendo una nota en, creo que en Junín de los Andes, y creo que fue el fotógrafo, ellos estaban cenando o algo así, y le preguntó cómo se llamaba la banda, y él entendió cuándo ensayaba la banda. Y bien, ensayábamos todos los viernes, durante 2 años más o menos, todos los viernes. Y de ahí quedó el nombre. Bueno, ¿desde cuándo existen como banda? Desde principios del 2012. Principios del 2012, marzo más o menos. ¿Cómo se dio la conjunción de decir, bueno, a ver, vamos a armar una banda? Primero tocábamos mi papá, el Lompe y yo. Uh-huh. Y después, bueno, integramos a Jazz y empezamos a ensayar. Más o menos un mes tardamos en integrar a Jazz. Vino un mes después y empezamos a tocar todos juntos. Uh-huh. Ahora, ¿cómo es tocar? Bueno, en el caso puntual, ¿cómo es tocar una banda con tu viejo? Órale. Y está bueno, también es como una relación de amigos en un momento y después en otros momentos de padre e hija, pero tocando es como un amigo. Pero onda, te retaba a decir, no puedes tocar así. Sí, a veces sí. O sea, tienes afán correctivo, digamos, de decir, bueno, no, a mí me hacen las cosas bien porque si no te vas de la banda. Igual también siempre hacemos el chiste de chicos, no le pifian. Claro. Está bien, Fausti. O sea, digamos, vos sos la víctima de todas las cargadas, evidentemente. Sí. Bueno, por aparte, vos sos la más chica, seguro. Así que, bueno, la banda hoy en día, ¿suena como sonaba al principio? O sea, ¿cómo se fue dando la génesis musical de la banda? Me toca. O sea, tienen las preguntas y las respuestas sincronizadas. Claro, mi turno. Y yo creo que mejoramos un montón en el grupo de tocar juntos y todo eso se nota, que tocamos juntos hace un tiempo ya. Bueno, en todas las bandas me parece que pasa eso. Y bueno, ahora igual tuvimos un recomienzo con Santi, que es el nuevo integrante, que toca la guitarra. Y bueno, estuvimos como otra vez tratando de amalgamarnos, pero ya estamos y queremos salir a tocar, así que... Pero el ingreso de él como guitarrista, ¿significa la jubilación definitiva de Mr. Pérez? En realidad, la idea de él, en realidad lo charlamos siempre, casi desde que empezamos. Claro, es como que ya sabíamos que estaba pleno con Pérez y el laburo y todo lo que no, aparte le sube el promedio de edad miserablemente, convengamos. Sí, pero estamos todos, eran más o menos casi 4 generaciones. Claro. Que la más adulta es Fausti. Siempre. Es lo que se escuché de entrada, aparte de sí, que se comporta así como corresponde. Y ya de entrada Fausti siempre era, chicos, paremos un poco la zapadita y vamos a armar las partes. O sea, claro, es la que pone disciplina. Es la que pone disciplina. Bueno, ¿cómo trabajan a la hora de componer los temas? Y los temas, por lo general, en realidad fue una cosa medio extraña, porque cuando arrancamos, lo primero que hicimos, como para ver si cómo amalgamábamos las cosas entre nosotros, era arrancar con el cover del Mató, que después terminó el disco y bueno, tiene sus arreglos particulares para tratar de distinguirlo un poquito. Y después de eso había unos temas que estaban a medio hacer, que son 2 temas de Pérez. Falsos temas de Pérez. Claro, terminaron siendo temas de Pérez, pero en un comienzo era como ideas que tenía Ramiro ahí dando vueltas y nosotros las terminamos, que son La Noche No Terminó y Astronauta. Ajá. Están en el disco. Funciona mucho como productor en esos temas. Y después hay un par de temas que los hicimos más juntos, pero... El rol de él hoy para nosotros me parece que viene más por ese lado. Es una especie de gurú, digamos, así de... Claro, sí. Tal cual. Aparte es el que nos tiró siempre la data de la confianza para tocar todos juntos y siempre la mejor onda como para que pudiéramos dar lo mejor. Y Después de, ustedes empezaron en 2012, me dijeron. Sí, después de. Sí. Después de 2 años. Me decían que sí, se nota que hoy tocan, se nota mucho más que tocan juntos. Pero a nivel compositivo, ¿cómo se dieron cuenta que tenían cierta facilidad para hacer cierto tipo de temas? Y acá viene la pregunta de examen. ¿Qué hace los viernes? Y por lo general, los temas que son propiamente nuestros salieron totalmente de zapadas. De colgarnos a tocar. Antes hacíamos ensayos bastante más largos, casi de todo el viernes. Desde Hacían honor al nombre, digamos. Sí, sí, era todo el viernes. Yo justo salía del laburo, me iba derecho a almorzar a la casa de los Agasti y ahí ya empezábamos. Les caías así, hola. Sí, sí. Llegaba ya desde la facu y desde las 3, 4 de la tarde hasta las 8 de la noche le damos sin parar y tocar. Tocar en el momento. Y eso, ¿cómo se establece ciertos niveles de convivencia, digamos? Porque estar 5 horas encerrado en un lugar ensayando, ese tipo de cosas. Se insultan, se agarran así, pará, ese tipo de cosas. ¿Se dan o vos realmente la música termina por amalgamar las conductas de todos? No, para nada. Somos una familia. Sí, somos todos amigos hace un montón. Bueno, Fausti yo la conozco desde que empezaron los chicos con Pérez hace un montón de años. Casi desde que empezó a tocar la batería. Porque somos todos amigos del grupo. Con Jazz tocaba antes de los viernes, entonces ya veníamos con ella bastante ajustados. Por eso también la llamamos para tocar los sintes. Ajá, digamos. Y esa cosa de ir armando una banda a partir de los amigos genera cierta comunión de onda, digamos. Ahora, a la hora de armar los temas, o sea, se vuelve más crítica la cosa de decir, para esto está todo bien con vos, pero esto que estás armando acá. En general. Como que nos reapoyamos en eso. Ajá. Y, mucha democracia. O sea, alguna cosa que decís esto es raro, lo decimos, porque es raro, no queda otra. O sea, pinta cosas raras en eso, para. Y sí, como que uno prueba y también estás en confianza y a veces mandás cualquiera para ver qué onda, ¿no? Pero existe esa libertad. O sea, nivel autocrítico, sí, para. Vamos a parar que acá me mandé cualquiera. Claro, es más un cada uno más o menos. Ajá. Sabe cuando está haciendo cualquiera. Bueno, exactamente. Bueno, uno sabe cuando haciendo cualquiera, exactamente. Vamos a quedar con esa definición. Vamos a escuchar un tema de justamente. ¿Cómo se llama el disco? Los viernes. El famoso disco homónimo. Homónimo. Exactamente. Sí. Sí, como toda banda que se parece y tal, tiene que tener un disco homónimo. Bueno, en este caso es el primero. Bueno, vamos a escuchar un tema. ¿Cómo se llama? Juan. A ver, la historia detrás del tema. Esta es muy buena la historia. Fausti. Bueno. Con mi papá teníamos un perro, se llamaba Juan, y bueno, era bastante malo el perro, y surgió de él el tema. Un día empezamos a zapar y sonó a Juan, y empezamos a tocar eso y el surgió. El perro escribió los arreglos ahí. Telepáticamente. Ah, mira. Sí, si hubieran conocido al perro, el tema calza perfecto. Ajá. Sí. Está bueno porque queda medio ambiguo, puede ser un perro, puede ser una persona. Exacto. Bueno, vamos a escuchar a Juan, a ver cómo ladra. We'll be right back. los viernes en condición extraña. Un oído, un par de oídos nuevos. Bien. Sí, mientras sonaba la música de los viernes, más o menos analizábamos el panorama viernístico. Y bueno, cuéntenos un poco cómo se dio el proceso de grabación del disco. Bueno, la grabación estuvo a cargo de Hernán Ascóniga, que es un genio, que tiene un estudio móvil con todas cosas muy buenas, así analógicas, como unos racks gigantes. Que tiene una camioneta donde carga todo adentro y se va. En el auto. En un auto, en un auto entra todo. Y bueno, y lo hicimos en la casa de los Agasti, ahí en la habitación de Fausti era el control y la sala de ensayo, bueno, ahí se grababa. O sea, la casa Agasti es como el búnker de los viernes. Y sí, tal sí. cual. Sí, sí, sí, estamos ahí, descansamos. Graban, componen, tocamos, se emborrachan. Antes de tocar, sí, después de tocar. Y bueno, fue ahí en varios días. Tuvimos un par de días para guitarra, un día para bajo y bata, y otro día para teclas y otro para voces. Sí, fue todo en un verano. Sí, fue muy cómodo, muy calor, muy intenso. Sí, mucho calor, pero muy lindo. ¿Piletina ahí, algo así? ¿Pelo pincho? ¿Nada? ¿Nada? No, no. Muy casa platense. Sí. A ver, manguera. Otra cosa. Aire acondicionado. Nada, eso es genial. Eso garpa. Bueno, y cuéntame un poco cómo quedaron. Ustedes con el resultado, ¿quedaron conformes? Podrían, o sea, también siempre pasa lo mismo, que dicen, bueno, esto podríamos haber retocado un poquito más. O sea, pero en promedio, ¿están contentos con el resultado? La verdad que sí, sí. Está tremendo. Igual desde entrada la premisa fue hacer pocas tomas, tocarlo como salga, lo más natural posible, y aprovechando todas las movidas esas analógicas que tiene Hernán, que son increíbles, que suene lo más crudo así sí, posible. Sí, después el muy bueno editando, también como que produjo algunos arreglos, algunas cosas le metió ahí de cosas de su gusto y quedó bueno. Sí, ahora, casi un integrante más. Claro, claro, en el disco, sí. Claro, eso es lo que quería preguntar. O sea, el nivel de intervención que puede tener un tipo que hace de productor, digamos, o técnico de grabación. Bueno, en el caso de ustedes lo vieron bien, digamos, muchas veces pasa que... No, es que Hernán lo conocíamos, o sea... Además, sí, es amigo de Ramiro hace un montón de años, tocaban juntos así cantidades y la verdad que la idea fue también medio darle rienda suelta para que él haga lo que se le antoje con los temas que ya teníamos. O sea, se pusieron en sus manos, digamos, en el rubro técnico puramente dicho. Y bueno, la gráfica del disco que está horneándose... Sí, es el arte, lo hice yo. Que bueno, yo ya había empezado, es de cosas que venía dibujando y que a los chicos les parecía que representaba, como es algo muy simple. ¿Cuál es la tapa? La tapa es con el con el cubo. Era el cubo mágico, es el cubo Rubik. El cubo Rubik es que sí. Es negro con el dibujo en blanco. Sí. ¿Esa es? Sí, es muy simple, pero está bien, como que es la información que nos pareció que tenía que haber en la tapa y en la contratapa. Bien, bueno, hablando de música, y acá quiero chusmear directamente en sus vidas personales, quiero que me cuenten dos bandas que cada uno de ustedes tenga, por ejemplo, en este momento metido en el celular o en la compu, que digan, bueno, esas son las bandas que estoy escuchando esta semana. No les pido toda su vida porque eso va cambiando, pero esta semana, ¿qué escuchó cada uno de ustedes la última semana? Bueno, yo lo que más estuve escuchando ahora, descubrí Cocteau Twins, una banda increíble, y... Arcade Fire, que los vi, flasheé y bueno. ¿Los vieron en la palusa? Sí, los vi, morí. Pharrell Williams, me gusta, estoy escuchando ahora. Y otra banda que me gusta mucho son The Specials. Ah, mirá. Yo esta semana estuve con Spinetta, porque pintó, y con Gustavo Pena, un disco en vivo del recital. Bien. Yo estoy escuchando mucho un dúo nuevo que se llama Meliana, que son Brad Meldau y Mark Giliana. Increíble, así medio yacero, pero muy moderno. Y después nunca falta Faith No More por ahí dando vueltas. Terrible banda. Y, sí. Bueno, ¿y cómo se amalgama todo eso a la hora de componer? O sea, ¿ustedes esperan que de alguna forma se vea eso o no? O sea, ustedes van por otro lado, escuchan cualquier música, por ejemplo, aparte de las que mencionaron, ¿hay una banda que digamos que sea así, digamos, bueno, vamos por este lado en este momento o no? Simplemente zapan, pintan lo que sale y después le terminan redondear el sonido al gusto de ustedes. Yo creo que tocamos lo que sale en el momento y entre todos se junta. Se, claro, junta, o sea, se hace un sonido. La influencia de lo que escuchás está, pero jamás es algo intencional. No sé, no, nunca decimos. por acá o por allá. Claro, o sea, por ejemplo, salvo, ponele, hay un par de arreglos que Ramiro dice, esto es re Imagine Pumpkins, lo puso, viste, ahí en una reseña, en, no sé, como que hay cosas que por ahí nos damos cuenta, sí, pero en general cuando componemos, tocamos, zapamos, no. Sí, las influencias están siempre flotando, pero creo que el sonido de la banda se da sí, entre nosotros. Bien, ¿y en qué estado está? Bueno, tienen un disco recién grabadito, pero ¿están trabajando en material nuevo? Por el momento no, porque como hicimos el cambio de guitarrista, estamos como tratando de amalgamar bien los temas para poder en algún momento salir a tocar en vivo bien ajustados. Sí, igual el otro día estuvimos zapando, o sea, van, en cualquier momento algo sale porque... O sea, hoy en día lo están exigiendo a él, digamos. No, no, es como ocupar el tiempo en que suenen los que están, que esté bueno y después cuando nos relajemos un toque van a aparecer siempre ahí, ¿viste? No es que zapamos y no pasa nada. Ahora, ¿implica una presión, por ejemplo, digo, en el sentido de incorporar a alguien nuevo y que se adapte a la forma de trabajo y a todo ese tipo de cosas? ¿O en realidad el tipo que sos es justamente lo que estábamos buscando? Es amigo, el hija, le decimos... o sea, tiene mucha onda, así que... Uh-huh. No, yo iba a ver la banda y me encantaba y que me hayan invitado, estuvo buenísimo, estoy recontento de participar. Y ahora, vos como integrante nuevo, ¿qué pensás que podés aportarle a la banda que antes no tenía, por ejemplo? Todavía no lo sé, todavía me estoy ajustando claro, a los temas. Estás en la búsqueda, digamos. Cuando me siento un poco más cómodo, tengo ganas de experimentar, poner algún toque personal, pero todavía ejemplo, estoy, viste... Por ejemplo, que ya con los temas que ya están... yo, por ejemplo, empezaste a meter algún fatito tuyo que te diga, mira, esto me gusta más por este lado, digamos, sin alterar la esencia del tema, por ahí, digamos, te manejas con una cierta libertad como para decir, bueno, esto podemos hacerlo así. Sí, pero todavía medio mínimo, ¿viste? Todavía estoy con un toque, me falta soltarme. Claro, te venís cuidando del roscazo, digamos. Claro. Que, claro, no, el correctivo. Ya canta, hay un tema que lo canta todo, ¡epa! Como, claro, entraste claro. Bien. Sí. Y tampoco la idea es que sea una copia de lo que hace el flaco, es que haga lo que él le sale y como él le sale. Sí, aparte tiene como 20 años menos, ¿no? O sea que viene con otro oído. Bueno, pero eso no es un problema. No, básicamente por el oído, o sea, él tiene otro background sonoro. Y más allá de eso, el flaco es una persona muy especial con todas las cosas que escucha, pero estamos todos más o menos en la misma. Bien, así me gusta. Bueno, cuéntame un poco de su vida. ¿Qué hace? Porque a veces siempre dicen que la gente vive del rock, pero en realidad es al revés. El rock vive de uno. ¿Pero qué hacen ustedes cada uno con sus vidas propias? Así, para ganarse la vida o para ganarse un futuro, de alguna forma, porque todos sabemos que el rock no nos va a dar de comer a ninguno. Así que, salvo que haya así un kabum zarpado y de golpe seamos todos estrellas. Bueno, yo soy diseñadora textil, me estoy por recibir y hago eso, hago de todo. Bueno, ¿trabajás aparte de estudiar o...? Hago cosas, freelance... Trabajé en muchas cosas. Estuvieron trabajando en un criadero de perros, por ejemplo. Sin ir más lejos. Sí, de vestuarista trabajé muchas veces. Eso es lo que más he hecho, de vestuarista. Bien. Vos estás en la secundaria, así que sí. Vos trabajás de hija, digamos. Sí. Sí. De hecho, ahora te vas en excursión, me enteré. Sí. O sea, tuvieron que cancelar una fecha por la excursión de la nena. Es así. ¿A dónde te vas? Claro, ¿dónde te vas? A la Feria del Libro. Ah, mira, con la escuela. Sí. Bueno, ¿dónde estás haciendo la secundaria vos? Instituto de Enseñanza. ¿Dónde es eso? 68, 14 y 15. En el Parque Saavedra. Ajá, muy bien. Estoy en tercer año. Ya te quedo un par de años para... Sí, y bueno... ¿Y por qué proyectas? ¿Carrera universitaria? Sí, biología quiero estudiar. Ah, pa, mirá. Sí. Y también, bueno, estoy aprendiendo batería con Martín Lambert, que es el baterista de Pérez. Ajá. Y bueno, también seguir con la música y biología. Muy bien. ¿Vos? Yo soy diseñador gráfico, tengo mis laburos independientes y tengo un laburo fijo en seguridad vial por el momento, hasta que siga aguantando. Ya me aburrí un poco del tema de usar casco y todo eso. Claro. Y cuando puedo estoy ahí en el DICE, el Centro Cultural, o en DICE Discos, cuando queda un poco de tiempo libre. Y también, bueno, con la música, cuando pinta. Y bueno, yo me dedico a la lutería hace un par de años ya, como desde el 2008 más o menos. Y también, como Santi, estamos en todo lo que es el DICE y con las movidas de DICE Discos. Bueno, cuénteme un poco de DICE Discos, ya que estamos, que tenemos un par de personajes de DICE Discos. Bueno, cuénteme un poco, bueno, la idea, el concepto del sello, por qué se llama DICE Discos, ese tipo de cosas. Porque siempre es una curiosidad que yo siempre tuve, en realidad. ¿De dónde viene? Y sale del DICE, que es el centro cultural, o una especie de centro cultural que está en Villa Lisa. Uh-huh. DICE tiene muchas definiciones. Una era desarrollo interactivo de cuestiones experimentales, pero después terminaron siendo... Eso me encantó. Casi einsteiniana. Sí, un millón de definiciones. Uh-huh. Y bueno, el centro cultural en sí, bueno, tiene su espacio donde una vez por mes o más o menos en ese tiempo... suceden las actividades donde hay una muestra de arte o de fotografía y bandas en vivo. Uh-huh. Y después apareció DICE Discos como la forma de llevar todo eso hacia afuera, porque eso solo pasaba como ahí en ese recinto, en ese lugar, en ese predio, cada tanto. En DICE Discos empezó a gestionar más lo que es la música, a producir bandas, a meter lo que es el diseño. O sea, digamos, hace poco incorporaron a Camión, digamos, dentro de la estructura de DICE Discos, pero hay un montón de bandas. Está Bautista Viajando, sí. Serpientes Cósmicas. ¿Serpientes no? Está, bueno, ¿qué, no, un planeta. ¿Un planeta? ¿Quiénes más están dentro del sello? Y está de acá la China, tenemos que estén activos, sí, Fabricio Algo. Porcachone. Hay varios. Hay unos cuantos, sí. Bueno, ¿y cómo se trabaja dentro de un sello independiente, digamos, ese tipo de cosas? O sea, ¿ustedes se dedican simplemente a la difusión, a poner un link para descargar el disco, o también trabajan en otro sentido? Así, bueno, darle difusión al artista, agenciar fechas, ese tipo de cosas. Sí, de todo. Hay fechas organizadas en el DICE o por uh-huh. fuera, y también en asesoramiento en diseño o... eso, darle una estética cuidada. La pincha, por ejemplo. No, eso no. No, porque eso es de cada uno. No meter los dedos, digamos. No, lo sumo yo les diré algo, che, no parezca con esa remera toda hecho un bollo, claro. Pero no. Sí, más que nada también darle como más laburo a lo que es la producción física de los discos de cada proyecto del sello. Uh-huh. Bueno, ¿cómo conviven ustedes con el hecho de, por un lado, tener un disco físico y, por otro lado, la virtualidad de tener el disco colgado en Bandcamp, por ejemplo, o en algún lugar? O sea, ¿qué les gusta más? ¿El disco físico, el disco virtual, o cómo conviven esas dos cosas? Sí, está bueno las dos cosas. Está bueno que la difusión sea lo más libre posible para nosotros. O sea, cuando alarguemos el disco lo vamos a poner en descarga, ¿viste? Cuando alarguemos el físico lo vamos a poner en descarga gratis. Nos parece que lo que más queremos es que nos escuche, entonces como ponerle una traba a eso no tiene sentido. Está bueno que esté en digital porque desde cualquier lado se puede escuchar, te llega, eso es lo importante. Última, aquel melómano comprará físicamente y... El que le gusta tener el disco, a nosotros... Ramiro compra un montón de discos, yo compro, los chicos algunos compran, no sé, pero sí, lo importante ahora es tenerlo digital, me parece. ¿Son de curiosear, digamos, en el mundo de internet, así buscando ver esta banda, o ver, investigan musicalmente, digamos? O... Yo tengo muchos amigos que me pasan cosas nuevas, así. Tengo uno, Mati, que me pasa, salió hoy este disco, escuchalo, te va a romper la cabeza. Bueno, dale. No, tenés un asesor, digamos. Sí, eres asesor de la barra, ajá, básicamente. Y sí, aparecen. Estamos muy así, escuchando cosas nuevas todo el tiempo. Bueno, proyecto para el 2014. Sacar el disco. ¿Y después qué? Y tocar algunas fechas así especiales, porque bueno, Fausti todavía nos parece que no da a tocar a las 4 de la mañana, ¿viste? No. Esas cosas. Como eso, tener algún par de fechas que sean así temprano, estén buenas, como estuvieron las de Casa Lumpen, uh-huh, esa onda. Y tocar algunas veces. ¿Sabes que tocamos el tema? O sea, ¿ustedes como músicos les rompe las pelotas tocar a las 4 de la mañana, por ejemplo? Y la verdad que es bastante frustrante, sí. Sí, es un poco, sí, es jodido. Sí, porque primero que los obliga a una atención extra, porque tienen que estar a las 9 en la prueba de sonido, claro, y después tienen que estar dando vueltas. Sí, viene con. Sí, es parte, sí, de la, es parte de la cosa. Te terminás acostumbrando, sí, pero. Sí. Sí, pero en general con todo. Estaría bueno como que se desaparezca un poco la cultura esa de la previa, de que hay un momento que no haces nada. Claro. Y después empieza todo después. Por ahí mejor que empiecen todas las cosas un poco antes. Claro. O de última hacer más cosas en la noche, ¿viste? Pero no que haya un tiempo en el medio, tiempo, ¿viste? Muerto, que todo arranque después. No tiene mucho sentido. Bueno, en el DICE las cosas son temprano, por ejemplo. Con la hora del vermú. Sí, más. No, de las 3 de la mañana también pasa. Hay cosas para comer, entonces. Claro, combinan todo, digamos. Claro. Bueno, de hecho el sábado tuvimos la presentación de Camión, entrando a Dice Discos, lo hicimos ahí en el Dice. Suena muy bien el Dice, Camión está a punto caramelo. Están afiladísimos. Así que estuvo... Un saludo para los chicos. Son amigos, también los queremos. Sí, de hecho estuvieron tocando hace un par de semanas atrás en Casa Lumben con los Diamantes Telepáticos. Viernes eléctrico. Sí, el ciclo de Viernes Eléctrico. Bueno, así que... van a llevar el disco, sacar el disco, van a tocar en vivo y alguna gira internacional, así no los no han convocado por ningún Lollapalooza ni nada de eso, no. Todavía no, estamos esperando igual. el contrato. No, tranqui. Bien. Bueno, chicos, muchísimas gracias por venir. Gracias por compartir este rato con nosotros. Gracias por invitarnos. ¿Algo que quieran decir antes que se cierren esos micrófonos y escuchemos el último tema? Escuchen el disco. Escuchen Dice Discos y eso. Bueno, ¿la página de Dice cuál es? Dicediscos.com.ar. La del Dice.com.ar. Sí, pero esa está desactualizada. Mejor Dice. Dicediscos.com.ar. Y si no, ahí hay un catálogo. Y si no, en el Facebook, el Dice, ahí los van a encontrar. Muy bien. Gente, muchísimas gracias. Vamos entonces con un tema que se llama Una Peli, si no me equivoco. Bueno, ¿la historia del tema? Una peli. Como nosotros. Una zapada. Somos emo. La historia del tema es que se puede ser emo a cualquier edad. Chicos, gracias. Muchas gracias. Adiós. refranero popular de condición extraños reflexiona. No por mucho madrugar pasará el bondi más temprano, igual te cagarás esperando. No pienses que se terminó. Es solo un respiro. Ya vuelve Condición Extraños al aire de Radionauta. Radionauta. FM 106.3. Uy, pero qué hambre que tengo. Y encima no tengo ganas de cocinar. No te hagas problema, tengo un número que nos va a salvar. ¿Quiénes son? La empanadería. Che, ¿y tienen de matambre al verdeo? Obvio. ¿Y de carne picante? Por supuesto, y también tienen vegetarianas y especialidades con crema. Son la diversidad en empanadas. La empanadería, de lunes a sábados, de 20 a 23 horas, en 5 y 56. Pedidos al 422-7192. 422-7192. La empanadería. Talleres Olga Vázquez. Talleres en el Centro Social y Cultural Olga Vázquez. Los miércoles, a las 3 de la tarde, yoga. A las 4 de la tarde, clown. A las 6 de la tarde, danza afro. Para participar, hay que acercarse en el horario de cada taller. Centro Social y Cultural Olga Vázquez, 60 entre 10 y 11. Contacto, Facebook Olga Vázquez. En el aire transmite Radionauta desde la ciudad de La Plata, FM 106.3. Hasta las 10, seguimos con Condición Extraños, espacio cultural alternativo. Si sos profesional, das talleres o tenés un negocio y querés hacer publicidad en Radionauta, comunícate con nosotros. Radionautafm@gmail.com o a través de Facebook como Radionauta. Si querés publicitar en Radionauta, radionautafm@gmail.com. Agenda. Agenda Olga Vázquez. Música en el auditorio. Miércoles 30, La Peña del Olga, desde las 23, Pato Molina, La Chura, Camote Picante. Para arrancar bien arriba, el Día del Trabajador. Centro Social y Cultural Olga Vázquez, 60 entre 10 y 11. Por Radionauta 106.3, estás escuchando Condición Extraños, lo peor que le podía pasar a tus delicados oídos. Horas y 30 minutos en toda la República Argentina y alrededores, por ejemplo, el lago de Titicaca, por ejemplo. Que Villa llama, Montoro. Villa Montoro. Me encantó ese. Oslo, Villa Elvira, Zimbabue, claro, Isla Cabo Verde y aledaños. Muy bien, seguimos hasta las 22 horas. Nos tiramos un poquito más hoy. Sí. Porque tenemos muchas cosas sobre la mesa de trabajo. Nos la rebancamos. Exacto. O sea, tenemos como material como hasta las 12. Bueno. Bueno, le metemos, la vamos tirando. Bueno, vamos a meternos con un personaje que tiene connotaciones musicales, pero no precisamente rockeras. Aunque algún rockero se ha metido, y como después lo vamos a comprobar empíricamente, con la música de este señor, que si lo tradujéramos, el nombre al castellano sería Ludovico. ¿Sí? y estamos hablando de nada más y nada menos que Ludwig van Beethoven. Beethoven, que se cumplió un aniversario de la muerte hace unos días atrás, el 26. ¿Hace poco que se murió? ¿Un par de días atrás? Aniversario de muerte, dije. Escúcheme. un par de millones de días, ¿qué va a ser? Bien. ¿Cuándo se murió? ¿En qué año? Bueno, lo acabo de sacar, no lo recuerdo. 1827. 1827. Sí. 29 de marzo de 1827 la quedó. Mira. Bueno, pese a que los biógrafos envolvieron su figura en un halo de romanticismo, Ludwig van Beethoven murió sin rencores, sabiendo que era el músico más grande de su época, de él, de su obra, pero también de su mito. Proceden todos los criterios con que el mundo musical desde 1827 hasta la fecha decide qué es genial y qué no. El actor Heinrich Anschutz, usted que sabe alemán, pronunciarlo como corresponde. Heinrich Anschutz. Bien. Leyó la oración fúnebre escrita por Franz Gilles Parser frente a la tumba en el cementerio de Warning de Viena. No se dice así, pero no importa. Yo lo digo así porque así me sale. Según los testimonios, el entierro el 29 de marzo de 1827 fue 3 días después de su muerte, ¿no? Un acontecimiento excepcional y un gran espectáculo. Se calcula que 10.000 personas acompañaron el cortejo. Beethoven habría muerto 3 días antes, a las 5:45, y contra lo que las leyendas románticas construyeron con su biografía, había muerto sabiendo a la perfección que era considerado el compositor más grande de su época y escribiendo música a partir de esa certeza. Si la música de Beethoven no se entendía, resultaba extraña, arbitraria, desordenada, a veces enloquecida, entonces se busca explicarla. Con Beethoven aparece la crítica exegética. Y uh-huh. También la idea de que si la música no puede ser aprendida, dice. Aprendida por sí. Es posible comprenderla a través del relato literario que se. Construya, que construya con o alrededor de ella. La insistencia con que se descargan los golpes del destino. La desesperación de la sordera en las fugas astringentes de la última época. Pero recordemos que Beethoven murió sordo, ¿no? Sordo, sí. Los amores contrariados en sus experimentos con la forma y su permanente lucha con los materiales. La novedad de Beethoven, en todo caso, fue, además de su música, la fundación de unidad del arte y del artista, que permanece vigente y a la que el rock, en particular en la década del 1960 y 1970, le rindió un culto preferencial, lo progresivo entendido como valor en sí mismo. La autenticidad del creador, si fracasa en los demás aspectos de su vida, mejor. Exacto, es la cultura del perdedor, o sea, tiene un solo talento, claro, que es su música, o su arte en realidad. Y la noción de valor fuertemente asociada a la dificultad de composición, de ejecución y de audición. Exacto, preguntémosles entonces, por ejemplo, a gente como Rick Wakeman, esa gente, la gente de King Crimson, uh-huh, el mismo Richie Blackmore que vamos a escuchar dentro de un ratito, gente que hacía de la complejidad de su música, justamente lo mejor de sí. Claro, de ahí tiene que ver el término ese de exégesis que se le complicó a usted pronunciar, que tiene que ver con un concepto que involucra una visión crítica de una obra. Y también lo que decía por ahí, o sea, lo progresivo entendido como modelo en sí mismo, o sea, a dificultad creciente, eso, de ahí viene la idea de progresión, cada vez más difícil y cada vez más complejo. Claro, más complejo. Eso tiene el andamiaje de lo que la cultura occidental define en materia musical como bueno. Claro, o sea, lo de Beethoven es bueno. Si está mejor que Beethoven es súper genial, y si es menor que Beethoven es una porquería. Exacto. ¿Pimpinela dónde lo ponemos, por ejemplo? Pimpinela en la concha. En plumas verdes. No sea así. Claro. Beethoven modela no solo su propio mito, sino los parámetros con los que serán juzgados sus seguidores. Ahí está. O sea, el tipo es el parámetro, digamos, claro, el elemento de comparación. Y pone la vara muy alta, ¿sí? Si por añadidura su música es tan polimórfica que todos, aún de tendencias estéticas enfrentadas entre sí, pueden sentirse con justicia como sus herederos, Berlioz y sus experimentos espaciales y tímbricos unidos al principio de la música entendida como drama, derivan de Beethoven, como también derivan Wagner, Schubert, Mendelssohn, quizás el discípulo más inmediato si se piensa que es el único de esa generación que explora en sus cuartetos de cuerdas el camino diseñado por los últimos que escribió Beethoven, Schumann, Brahms, Mahler y Schoenberg, también Tchaikovsky, pero desde otra tradición, y más tarde Shostakovich, tributarios en particular de la idea beethoveniana de la modulación como territorio dramático. En este caso, un drama sin nada de extramusical. O sea, la música como drama, ¿no? Claro. Y de la armonía y la forma como campos de batalla de lo trascendente en la música. Claro, o sea, el tipo convertía... Era tal el desafío que la música se convertía en algo cada vez más intricado, cada vez más complejo, que era un verdadero campo de batalla a la hora del desarrollo. Claro. Beethoven es el primero que literaturizó la música, gesto que fue entendido de dos maneras. Algunos juzgaron que la música era una narración musical con una entidad ontológica propia en la que se resaltaba, en todo caso, la teatralidad del propio sonido y sus relaciones. Otros, literalmente, introdujeron la literatura en la música y escribieron poemas sinfónicos y piezas supuestamente descriptivas. Claro, ahí nos metemos incluso con lo más rockero, ¿no? Más acá, mucho más acá, sí. El hecho de que Beethoven, el hombre que más hizo por construir un lenguaje instrumental autónomo y autorreferido en sus cuartetos para cuerdas, sus sonatas para piano y sus sinfonías, recurriera a la voz humana y a un texto literario en el último movimiento de la última sinfonía que llegó a completar, Per Grazia Ricevuta, aquella película de Nino Manfredi donde el anarquista pide besar la cruz antes de morir, dejaba sentadas las bases para que todo lo que sucediera con posterioridad pudiera considerarse como su legado. Una de las obsesiones de Beethoven respecto de esa suerte de narración no argumental, puramente musical, tuvo que ver con la forma. En la tradición acuñada por Haydn y Mozart, el primer movimiento de las sonatas, cuartetos y sinfonías era casi siempre el que acarreaba el peso de lo trascendente. Allí había desarrollo, había conflicto entre temas contrastantes y entre tonalidades y aparecían las modulaciones más osadas. Ese, sin ir más lejos, era el movimiento más largo. El resto, más bien ritual, consistía en una canción, una danza y un final más bien optimista que solía desmentir las densidades alcanzadas al comienzo. Beethoven subvirtió ese modelo. A lo largo de su vida escribió obras que comenzaban con el movimiento lento, la sonata Claro de Luna, obras en dos movimientos de los que además el segundo era mucho más largo que el primero, la sonata Op. 111, obras que el movimiento lento no solo era el más largo, sino que ocupaba la mitad de la duración total de la sonata y donde las variaciones reemplazaban a la forma sonata como centro neurálgico. La Op. 106, Hammerklavier, sinfonías como la novena, que luego uno de los comienzos más contundentes jamás escritos, se las arreglaba para que el final fuera sentido como una nueva culminación. Sí, en realidad, incluso es la famosa... ¿Cuántas veces dije sonata? En realidad es una de las es la inconclusa, ¿no? Claro. Bueno, mi madre era profesora de piano. Yo crecí escuchando tenía los discos de Beethoven en mi casa. Conseguí recién avengarme cuando compré el número de la bestia Iron Maiden y conseguí encerrar a mi vieja en su dormitorio en una especie de batalla campal casi beethoveniana, como decía él. Sí, sonata Claro de Luna, mi vieja la tocaba al piano, por ejemplo. Una cosa recontra complicada, pero bien. Mi vieja tenía la partitura ahí, se sentaba ahí, las hacía. Yo dije, mirá, mi vieja, le faltaban los puñitos así a la rata blanca y era Beethoven sentado en el piano. No tenía barba mi vieja, aunque alguna vez se puso los bigotes, debo confesar. Yo tuve que convivir con esta cosa. Bueno, Beethoven, lo decimos en alemán, fue el último de los que se considera un músico clásico. O sea, cuando uno dice música clásica, uno mete en la misma bolsa a Mendelssohn, a Schubert, a Rimsky-Korsakov, a Dvorak, o cualquier tipo que cuya música la pasen en el Colón, ¿sí? Mentira. La música clásica es un periodo de la historia de la música. Beethoven es el último clásico. Mozart es un clásico, Haydn es un clásico. Por ejemplo, los que me dicen acá, Schumann, Schubert, todos esos no son clásicos, son románticos, ¿sí? Chopin es el romántico por excelencia. Claro, pero todos siguieron la línea. Beethoven fue el que hizo la transición entre el clasicismo musical y ese tono melancólico, romántico emo que pintó en esa época. El tipo, digamos, dejó las puertas abiertas para que muchos tipos incursionaran por el lado más emotivo de la música, más allá de la forma. El tipo desestructuró la música. Antes la música tenía ciertos movimientos que eran absolutamente formales y para que una obra fuera clásica en el sentido musical tenía que tener ese, digamos, una apertura, es como si fuera un libro que decía presentación, nudo y desenlace. Bueno, la música también tenía esa forma. Beethoven dijo, vámonos con bananas verdes, yo hago lo que se me canta, soy un genio. De hecho, es el genio musical más grande que ha habido en todos los tiempos, aunque algunos digan que Walter Jardín no lo es, pero no. No, bien, no, es, conozco un par, pero bueno, no, es Beethoven, ¿sí? Y este tipo sentó las bases para que después señores como Rick Wakeman o esa gente se ensalce haciendo lo que se le cantaba. Bueno, uno de los que hizo lo que se le cantaba con la novena sinfonía de Ludwig van Beethoven fue el señor Richie Blackmore, cuando ya harto de Deep Purple y los gritos de Ian Gillan formó Rainbow, ¿sí? Richie Blackmore's Rainbow, de donde Walter Jardino se robó todo, ¿sí? Hasta el color de la guitarra. Blackmore es un tipo absolutamente influenciado por Beethoven, desde la forma de tocar hasta la forma de componer. Aunque podía componer baladas bastante feas Blackmore. Ahora hoy en día se dedica a la música celta, el señor, un señor grande, ya 70 y pico. Pero en su momento, en un álbum que presentaba a Graham Bonnet como vocalista de Rainbow después de la partida de, alabado lo tenga el señor, Ronnie James Dio, el tipo traía un australiano que se llamaba Graham Bonnet, que no cantaba como Dio, pero dijo, vamos a hacer una cosa, el último tema, el que va a llevar el nombre del disco, se va a llamar Difícil de curar, y la novena sinfonía de Beethoven, tocada por Rainbow. el refranero popular de condición extraño se recomienda: no tomarás el toro por las astas, pues terminarás ensartado como churrasco de croto. Por Radionauta 106.3 estás escuchando Condición Extraños, lo peor que le podía pasar a tus delicados oídos. ...451-6917, el teléfono de la radio. Esto es Radionauta 106.3, www.radionautafm.wordpress.com, donde pueden escucharnos vía online. Y vamos a meternos con el bloque de misterio de condición extraño. Así. Es de misterio, ¿no? Claro. Es de misterio. Claro, tiene, le tiene chuchi a las cosas. Creen fantasmas. Sí. Pero nos gusta, es casi un sadismo. Claro, en la Ouija, en la comunicación con el espíritu del masoquismo. Sí. Espíritu del más allá, bueno, sí. Todo eso ahora en condiciones extrañas. Bien, esto tiene que ver con una noticia que viene del país del norte, por supuesto. Tiene que ver con que unos cazafantasmas aficionados quemaron accidentalmente una de las casas encantadas más antiguas de Estados Unidos. Alaridos de esclavos gritando de dolor, pasos que hacen crujir la madera del suelo y risas de niños. Ese sí, con ese me asusto. Con ese me asusto realmente, con la risa de los niños jugando en la oscuridad durante los años, más de 50 años que la plantación Levó lleva abandonada. Levó. Cientos de curiosos se han colado. Sigo hinchando. Por eso. En busca de fantasmas en esta vieja mansión semiderruida situada en las afueras de la pequeña localidad de Araby, en las afueras de Nueva Orleans. Muchos aseguran haber visto la lánguida figura de una mujer vestida de blanco asomada a una de las ventanas del segundo piso, mientras que otros afirman que les sorprendió una luz en la cúpula que corona un edificio que llevas sin electricidad desde los años 80, y otras aterradoras leyendas en torno a una de las plantaciones esclavistas más grandes. ¿Cómo me gustan las aterradoras leyendas? Siempre cosas más grandes y violentas que jamás existieron en el sur de Estados Unidos. Era lo que esperaban encontrarse 7 jóvenes que se metieron en la mansión el pasado viernes. Esto es lo que esperaban. Claro, todo eso, habían escuchado todo eso y dijeron, bueno, nos mandamos algo de eso a pintar. Los aspirantes a cazafantasmas de entre 17 y 31 años habían crecido con las historias de cómo la familia Levó torturaba hasta la muerte a sus sirvientes y los enterraban en el patio trasero de la mansión. También sabían que todos los miembros de la saga esclavista se habían suicidado en alguna de las 16 habitaciones de la casa y esperaban contactar con el espíritu de alguno de ellos. Entraron a la propiedad por uno de los agujeros del que múltiples visitantes nocturnos habían cortado en la valla perimetral, se acomodaron en el salón y con la inestimable ayuda de varios gramos de marihuana hicieron una ouija. Y te pones un poco... Sí, obvio, había que ir preparado. Te pones un poco piromaníaco, digamos. Sí. Nada sucedió, parece, ni apariciones, ni ruido, ni el más mínimo suceso sobrenatural. Claro, por ahí, porque medio faseado, por ahí uno puede escuchar cosas y ve cosas. Claro, sí. Decímelo a mí. Se querían ayudar un poquito. ¿Qué es ese ruido? Capaz que la gota del baño, pero yo la transformé hasta que llegó a mí en... Claro, exactamente, en la voz de Satán. yo me acuerdo un par de ojos que me miraban ahí de una lámpara en casa, del plafón que tenía. Buenísimo. Bueno, yo escuchaba cosas me vigilaban. En una radio de un taxi escuchaba cosas. Bueno, el fracaso de esto que contaste vos cabreó al mayor de los cazafantasmas, Dustin Davenport, de 31 años. Claro, que decidió que hacer un pequeño fuego en el interior de la casa para calentarse era una buena idea. Las llamas no tardaron en descontrolarse y a las 2:11 de la madrugada, la oficina del sheriff recibió una llamada anónima avisando del incendio. Fueron a buscar fantasmas y les trajo la idea de fumar marihuana en un lugar habitado por espíritus. Aplicó el sheriff Jimmy Pullman en un comunicado, en el que reconoció que aunque no existe prueba alguna, todos los que... pegaba lindo. Todos los que viven por la zona han escuchado esas aterradoras historias desde niños. Claro. Los 7 cazafantasmas están ahora detenidos bajo fianza de $45,000 por cabeza. Claro, como Chico Bobo. Es terrible eso. Y han sido acusados de la destrucción de un edificio histórico, claro, una de las casas encantadas más antiguas de Estados Unidos, con más de 150 años de historia a sus espaldas. Es más, claro, en el grupo de condiciones extrañas de la nota 106.3 pueden ver la casa como era y la casa en llamas. No, mal. Cosas que pasan. Qué producción. Claro. No me arrancaba, no me prendía. Dale mecha, grita. Al grito de dale mecha. Claro, está quemando, cagado. Está quemando. Ya sé que está quemando. No, la casa se quema, boludo. Víctor, alcanzame el lanzallamas. Qué cagada que se mandaron. Foca el tuquero y. Bueno. Fue mazmorra, fue casino, fue hotel, dice la casa. Así, así. Fui mazmorra, casino y hotel. No. Desde que la familia levantó la mansión en 1850, ha pasado de ser una residencia privada y mazmorra para esclavos a un casino ilegal, o sea, un maldito tugurio, y a hotel a principios del siglo XX. La última vez que se alquiló como vivienda fue a mediados de los años 60. Y algunos hippies que se fueron ahí a enterrar. Charles Manson. Claro. Los arrendatarios tuvieron. Huyeron de allí despavoridos. Ese fue quizá el inicio de la leyenda negra de la casa. La escritora Moll Book, autora del libro La histórica mansión Lebeau, un monumento olvidado, que se agotó en las librerías después de que el fuego destruyera la casa. Sí. Obviamente, todos los muertos son buenos y las casas quemadas también. Todos sabemos eso. Cuenta cómo en las últimas décadas se han multiplicado las historias de apariciones fantasmagóricas en la plantación. Sí, sí. En la plantación. Usted imagínese lo que sería esa plantación, que iban a los casas fantasmas y se la fumaban. Que durante todos estos años ha sido poco más que un refugio para personas sin techo y un lugar al que los jóvenes se acercaban para emborracharse. Ajá. Medio un aguantadero, ¿no? Una cosa así. De homeless. Claro. Claro. Homeless house. Algunos testimonios de curiosos a los que ha tenido acceso esta autora. Sí, como diciendo, sin revelar las fuentes, obviamente. No, la señora que mencionó antes, claro, ¿cómo no? Por eso, bueno, sin revelar las fuentes. Dice, uno de los curiosos que la autora tuvo acceso. En el recibidor, ¿quién sabe si eran fuentes fidedignas? Claro, no. Sí, aparte, claro, sobre todo si la gente que iba a emborracharse ahí miraba, claro, y pedía cosas. A fumar. Claro, en el recibidor de la casa había un reloj de pared que se paraba cada vez que un visitante entraba. Mm. Y que se volvía a poner en marcha en el momento que él salía por la puerta. Si uno era canchero y salía por la ventana, dejaba el reloj parado para siempre. Claro. Otras historias cuentan que todavía se pueden oír los aullidos de los perros que las autoridades locales pusieron para guardar custodiar la propiedad y que murieron de manera misteriosa durante una primera noche en la plantación. E incluso hay quien asegura que la única razón por la que una casa de madera semiderruida y carcomida sobrevivió a la tremenda fuerza del huracán Katrina en 2005 fue porque el mal que habita, en ella se mantuvo en pie. Se mantuvo en pie. I like it. Bueno, pero tenemos otras cosas más entre manos. Cuestión así. Que no quedó nada de la casa. Lo que Katrina no pudo, no. Un pasito mal apagado se lo llevó. Usted sabe cómo es la falopa. Y la ouija que quisieron hacer ahí. Bueno, hicieron cagados, claro, muchachos. Aficionados. Bueno, pero tenemos una cosa más por ahí. No, ¿qué tenemos? Sí, pero vamos a escuchar algo, ¿o no? Bueno, tenemos musiquita también. Vamos a escuchar algo y después volvemos con otra cosa así que tiene que ver con algo parecido. ¿Quieres? Bueno, mientras Matu Peretti se empieza a buscar el tema de cierre, porque sabemos que es el encargado de darle cultura a esto. Vamos a escuchar. Tenemos antes alguna efeméride, déjeme decirla ahora, que si no después no la vamos a decir. El 29 de abril de 1981 se lanzaba el disco de una banda que a usted le gusta mucho, de Van Halen. Fair Warning es el cuarto álbum de estudio de Van Halen que se lanzó en 1981. Así es. Bueno, tenemos dos temitas. La banda que se va a estar presentando este 1 de mayo, el Día del Trabajador, va a estar ahí en el Malvinas Argentinas, y el día 2 de mayo en el Vortrix, en el ex Teatro Colegiales, ahí en Álvarez Thomas y no sé qué cuerno más. Federico Lacroce. Estamos hablando de la Sinfónica del Colorado. que cada vez se parece más a Chirolita, no sé por qué. Ay, sí, tiene los mofletes cada vez más hinchados. Sí. Es Chirolita. Está medio Chirolita. Es más, sí. Yo voy a ir a Vortelix a que se sienta upa de esta rodilla y, no. Y que me haga la morisqueta. Sí. No. Buena suerte. Claro. Bueno, estamos hablando de Megadeth, que en esa gira que está promocionando los 25 años de la aparición de ese disco que se llama Euthanasia. Hermoso disco. Y vamos a escuchar el tema Negro Delfino de la semana. Se lo digo así de una, recomendado por nuestro operador estrella de la otra versión. Uh-huh. De nuestro futuro columnista. Lo vamos a traer acá, que hable de jueguitos y esas cosas, porque sabe demasiado. Uh-huh. Si no, hay que pegarle un tiro en la cabeza. La gente que sabe demasiado hay que matarla, todos sabemos. El tema recomendado por el Negro Delfino, Korn con Skrillex. Uh-huh. Haciendo algo así como Narcissistic Cannibal. We'll be right back. refranero popular de condición extraños aconseja: no orinar en situación de viento en contra, pues te salpicarán los lienzos. Mientras llueve sobre la ciudad de La Plata, se acabó lo que se daba, se largó nomás, definitivamente. Hoy ustedes especulaban que se largue después de las 11 si llegábamos a casa dignamente. Exacto, bueno, no pasó. Falló. Sí. Pues, a veces el pronóstico falla. Vamos a meternos con alguna cosita que tiene que ver con... sí, siguiendo en el terreno este de la... Sí, ¿te gustaría tener una isla? Siempre me gustó. La isla bonita, dijo Madonna. Poner en Venecia. Claro. Lindo lugar para tener una isla. Bueno. Bueno, cuénteme un poco. Hay un precio de una isla en Venecia. 1.000 euros. Está maldita. Pequeño detalle, ¿qué importa? Está maldita. O sea, digamos, yo vivo en un departamento donde abajo alguien se ahogó, así que puedo estar poseso ese departamento y las cifras pueden llegar. Bueno, por la excesiva deuda pública del gobierno italiano ha provocado en uno de los lugares más misteriosos y temidos del país salga a subasta por un precio inicial de solo 1.000 euros. ¿Temido por el gobierno? ¿También? Sí, tiene miedo. El gobierno tiene miedo a la isla maldita. Sí. La isla maldita, dijo Madonna. La leyenda negra de Proveglia tiene origen en la Edad Media, cuando se convirtió en lugar de cuarentena, cementerio y crematorio de los muertos provocados por la peste. Claro, convengamos que en la época medieval la peste no es que se llevaba 3 o 4, se llevaba 30.000, 40.000, así despacito. Sí. Bueno, se dice que desde entonces los restos cerca de 1.000.000 de seres humanos se amontonan en los cientos de fosas comunes repartidas en su poco más de 7 hectáreas. Tanta gente murió allí que aún hoy el fuerte oleaje arrastra a las costas cercanas restos humanos calcinados. Ay, qué feo. Yo la compro. Sí. Sale como sí. Piña. Hacemos radio allá, desde la isla maldita. Bueno, eso quiero. Sí, 1.000 euros. 1.000 euros. Hay que ver cuánto... Sí. Matu, vos que estás en el negocio, ¿cuánto está el euro? No, bueno, pero debe ser una ganga. Ponele 12 debe mangos. Debe ser una ganga. Si trae, bueno, cadáveres, te digo que pongámosle, no la va a querer mango. Comprar nadie. Bueno, ustedes sigan leyendo que yo investigo cuánto sale el... Bien, investigué. Bueno, los pescadores temen acercarse al lugar por si acaso sus redes pescan algún cadáver maldito. Qué feo. De hecho, nadie entra en Poveglia, al menos con permiso, desde que el sanatorio mental que se ubicaba allí cerró definitivamente sus puertas en 1979. En su intento por limpiar la mala fama de la isla, el gobierno italiano... Perdón, me lo interrumpa. Sí, ¿cuánto valía? 1.000. 1.000 euros. O sea, 10 pesos el euro. A ver, alguien que sea rápido. No, no. ¿10 sé. Por 1.000? ¿10.000 sí. pesos? 10, la ganga. 10.000, es verdad, 10.000 pesos. Nos sobra plata. Hoy está eso. Ahora, en este momento... Exacto, 10.80. Póngale. Vamos. Estamos hablando de 10.800 pesos. Sale una isla a la una. No, uno piden para un auto y para una casita. Claro, vamos en una isla, claro, Venecia. Para sacar hay tiempo. Una isla. Maldita. Bueno, tendrá. Es más, eso después uno lo puede redituar. Ah, como si uno no tuviera maldito, claro, tampoco. Como si uno fuera un santo. Bueno, podemos hacer una especie de Vaticano del demonio ahí. Tranquilamente. ¿Cómo? Bien. Hacemos la competencia a la fiesta San Pedro. San invitamos Pietro. A todos los narcos que vengan, claro. A toda esa gente brava. Al toque rock van todos ahí. Sí, no, si no, no se va a acercar nadie, aparte. Claro, en vez de lugar impune. Es como la Caimán, pero de esa gente. Bueno. El gobierno en su momento, de esta deuda que tenía, no se le ocurrió mejor idea que instalar allí, bueno, lo que es una institución psiquiátrica a mediados de la década de los años 30. La cosa no mejoró, sino todo lo contrario. Las historias de pacientes que veían fantasmas o escuchaban las campanas de la iglesia a medianoche sembraron aún más miedo entre los venecianos. Tampoco ayudó demasiado limpiar el nombre de Poveglia, la publicación de los tétricos experimentos de trepanaciones. Sí. Electroshock y lobotomías que el director del manicomio había puesto en marcha. ¿Nunca trepanaste un cerebro? Pará, antes de suicidarse tirándose la torre, el edificio principal del hospital mental. Oh, que viene cargadísima. Sí, pero sí, bueno, escúchame. Sí. Llevas una minita ahí, tenés horas para hablarle. No, mirá, acá se mató el doctor Neurus. Claro, acá me cagué yo. Y acá me pegó un julepe de fat. Acá me pegó una embarrada de cancha que ni le cuento. Acá perdí una bolsita, pero no me animo a buscarla. Andá vos. Claro. Digo que así no la va a poner nunca. Ah, ¿cómo que nada? No, llevas ahí porque le gusta la necrofilia, claro, alguna es emo, cosa. Es emo. Claro, es emo es cuando una emo, claro. Bueno, valientes y amantes de las historias de miedo podrán pujar por hacerse. Por hacer con él que algunos han calificado como el lugar más terrorífico de Europa. Sí. Los sobres con las ofertas de la IA se abrirán el próximo 7 de mayo. Tenemos una semana, ojo. Que fartar, a las 11 de la mañana. Uh-huh. De momento ya hay una asociación de vecinos de Venecia que mostró su interés en pujar para convertirla en un museo. No se puede llamar Poveglia per tutti. Poveglia para todo. Sí, cómo no. Claro, ¿en qué se habrán inspirado? Así se le fútbol, quieren poner. Claro, sí. Por eso. Poveglia per tutti. Per tutti, bueno, es inspiración del fútbol para todos. Aparece esto, tiene un Facebook, este grupo, sí. Por lo que vemos acá. Sí, Facebook. Y ya tiene más de 7.000 simpatizantes. Bueno, entonces... Hay que sabotearlos a ellos. Tenemos una semana para ofertar si queremos quedarnos con esa isla. Hay que llamar al negro para que sabotee. Obviamente, gracias a todo esto ya el gobierno recaudó un dinero. Ah, obvio. Obvio, sí. Siempre, ¿viste? Claro. Y bueno. Claro, está de reventón el gobierno italiano. Dice, parece que también sí hay un montón de islas más para subastar. Dice el informe que gracias a este tipo de subastas, el gobierno italiano ha conseguido recaudar nada más y nada menos que 1.800 millones de euros, como decía Lucas recién. Y que aún le quedan más de 500.000 de propiedades comerciales y residenciales en cartera, aunque ninguna tan misteriosamente atractiva como la Isla de los Muertos. O sea que tenemos un par de cositas para comprar. Por ejemplo, Castillo de Calado. No, pero queríamos eso. Esta garpa pleno. Aparte, sí. Está buena. Si ven la foto desde arriba, es claro. Una belleza. Después la alquilamos para la locación de película, nos llenamos de plata. La festichola que podemos hacer ahí, yo pensé en eso. Sí, ¿cómo? Ya me vi ahí, se lo digo. Acá hay un artículo que está relacionado que dice: usted puede tener. Puede hacerse de una isla, una isla maldita en Venecia, si usted es suficientemente valiente. Dice. Sí, pero que valentía nos sobra, papá. Escucha, ¿quién te pensás que... Los números cierran aparte, ojo. ¿Cómo? Sí, los números sí. Cierran y estamos hablando con gente cojonuda. Aparte, pedimos un préstamo, que nos vengan a cobrar interés a la isla. Claro. Escuchame, vení a buscarme, careta. Claro, si son machos, vení a buscarme. Vení a buscarme que estoy acá. Sí. Bueno, qué feas las imágenes, le digo, ¿eh? Las de más abajo. Las de arriba me encantan. Las de trepanaciones son un poco ásperas. Sí, digamos. sí, pero esas imágenes de fémures y huesos ahí. El canal ese todo mugriento también me asusta, ¿eh? Ese no es un canal mugriento, son fémures, mire bien. No, no, este que está acá arriba. Ah, eso es agua. Sí. Bueno. Esos son cadáveres. Bueno, pero hay que acostumbrarse humanos. A bañarse con eso. Claro, fosa común. Sí, que no. Pileta para todos. ¿Quién no va a venir a decir que apestamos? No. Un lugar lleno de muertos. Claro. Bueno, deberían agradecernos. Sí, está bien. La limpiamos un poquito y vamos. Mire, esa escalera me encantó. Me encantó esa escalera, ¿eh? Sí. Sigue hasta la torre, ¿sabes? 4 millones de escalones, ya te veo. No llego. No importa. No alcanza, no alcanzame el bronco de la torre. Uy, quedó abajo. Le pondré un ascensor. Un cadáver más. A la fosa común. Total. Donde mueren 1.000, mueren 10.000. Sí, obviamente. Se van a deshacer de 1.000 en el primer. Ah, sí, esto. No, y bueno, la isla maldita, algo nos traspasa. Apenas llegamos, sentimos una vibra rara. Yo no quiero ser la primera lentamente víctima. Lentamente nos convertimos. Claro. No quiero ser la primera víctima, no me lleven. Bueno, qué bueno. Mira. Lo pienso mejor y me quedo acá. Buscando información sobre vivienda y economía, nos topamos con isla maldita. Tengo otra casa en Hong Kong, una casa maldita en Hong Kong, pero esa con un fantasma adentro. Bien, claro, porque si plancha y repartimos las tareas domésticas, que esté el fantasma. Claro, bueno. Lo que pasa es que las casas que dice que en Hong Kong las casas con fantasmas tienen un descuento entre el 20 y el 40% de la tasación. Limpie los baños, así que, no que planche. Claro. Limpie los baños. Limpie los baños. Que no me despierta la mañana porque un julepe, despertate. No. No, no, vamos, si te despiertas todos los días a la hora que tienes que laburar, joya. Pero que ¿cómo te despiertas? Sí, claro. ¿Cómo te despertaría un fantasma eso? Me hace que me haga cosquillita en las plantas de los pies. No, a mí no. Claro, me pongo a ronronear y todo. Se moja el dedo y te lo mete en la oreja. Si me lo mete en la oreja, hacemos negocio. Si es fantasma, te puedo hacer cada cosa. Mire que lo vemos boca abajo. Bueno, cosas que pueden pasar. Bueno, después de este momento casi fantasmagórico en condiciones extrañas. Re fantasma. Hoy pesadilla, claro, para hoy todos. Pesadilla para todos. Con la lluvia cayendo, claro, afuera. Poveglia Pertuti. Bueno, Matu, ¿con qué nos vas a deleitar en la salida de este momento casi crítico en la historia del programa? Bueno, nada, estoy buscando algo para pasar. Elegí algo del último disco de Paul McCartney. No sé si pasé algo alguna vez. No, la verdad, no sé, escuché un comentario que decía: lo único que quiero es no envejecer como Paul McCartney, que parece una señora. ¿Quién decía? Parece una señora. Pero muchos parecen señoras, ¿eh? Hay peores, sí. Claro. Sí, sí, sí. De hecho, el Colorado Mustang está entre Chilolita y la vecina de abajo. No, ¿cómo se llama? El de los New York Dolls, lo vi la vez pasada. El cantante, no me acuerdo ahora el nombre. No, parece Norma Pons, que murió hoy. No, eres no igual. No, se murió. La no, mató Tinelli. Ayer estuvo en Tinelli, sí, y hoy se murió. Fue Tinelli. Claro, ¿cómo fue se llama de Whitesnake, el cantante? Ese es David Coverdale. Coverdale, está hecho una señora. Otra señora, sí, por el amor de Dios. Señora de una. Sí, sí. La señora Coverdale. Señora Coverdale. Y bueno, Steven Tyler es la madama del cabaret. Claro, sí, hace rato. Desde los 80 para acá es. Es la mamá de Liv Tyler, ¿no? Dejó de ser el padre y se convirtió en la mamá, no sé cómo es. Pero bueno, esa cosa de género, ¿vio? Un cambio, un cortecito acá, un cortecito allá. Bueno, vuelva a McCartney. Cuéntenos. Ah, bueno, nada, del último disco que sacó el año pasado en octubre de 2013, llamado New, creo que es el 15º, 16º. New se llama nuevo, digamos. Séptimo álbum. Sí. Sí, New, de nuevo. Uh-huh. Nada, no se cansa de sacar discos. 71, 72 años, no sé cuánto tiene, ya McCartney. Y de ir a la peluquería, hacerse eso. Sí, sí, sí. Hacerse la toca. Sí, sí, sí, sí. Como la señora de abajo, justamente. Nada, para mí es un discazo. Para mí es un discazo que grabó. Por lo general, hace un tiempo ya está trabajando con. Siempre que saca algún disquito nuevo, se rodea de gente joven. Con ideas nuevas. Ah, sí, se rodea gente joven como Eric Clapton, no, dice. No, ese plan. Y nada, es un disco que está producido por, creo que son 5 o 6. ¿Cinco productores distintos? Sí, sí, que están ahí. Hay, no sé, 2, 3 temas cada uno. Uno de ellos es el hijo de George Martin. Por ejemplo, en términos puramente formales, digamos, sí. Usted, su opinión, acá me importa su opinión personal. O sea, ¿cómo ve eso de que, por ejemplo, un disco sea producido por varios productores? O sea, en cuanto a una unidad conceptual, ¿no? del material. Sí. Usted que trabaja con varios productores. Sí. Que me codeo con. Claro, claro. Con Neil Gorry. Claro, o sea, vos sos de la discoteca, o sea, vos tenés que estar, digamos, de Bretal para arriba. Yo. la verdad, no sé si. Si quizá conozco y la verdad no. No tengo idea que se grabó así algún otro disco. Creo que es el primer disco que he escuchado que está separado por pistas. Son estos 3 temas, los produjo tal tipo. Estos otros 3 los produjo tal tipo. Como disco en general, hay un sonido que a mí es, creo que es él. O sea, es él quien toma. Exacto, las decisiones eso finales. Esto yo quiero que suene así y es su sonido. Es el sonido McCartney. Más allá de que este último disco tiene un sonido bastante particular, hay algunos cuantos temas que pueden remitir un poco a un sonido beatleniano. Sí, sí. Algunas baladitas, algunas canciones, algunas formas de armar las melodías. Qué sé yo, capaz que hay algunas diferencias, pero es como obsesionarse un poco y empezar a ver qué produjo cada uno. Claro, hilar muy finito, digamos, sí. Y tener que remitirse a qué cosa produjo cada productor para decir, bueno, este trajo este fato de este lado. Capaz que, qué sé yo, hay algún juego con un poco de electrónica, con algunas pistas electrónicas, que eso puede ser, que hay temas marcados, hay un par de temas más rockeros, algunas baladitas, y hay algunos que tienen, como que vamos a escuchar ahora, alguna línea media electrónica, pero como concepto final me parece que es él el que el quiere que suene como a él le parece, y hay una unidad. Muy bien. Ha dicho el señor Matu Operator, así que, aprovechamos para saludarlo desde este lado del vidrio. Feliz Día del Trabajador, porque él trabaja en este programa. Claro. Es el único que trabaja. Nosotros hacemos otra cosa. Sí. Sí. Bueno, Lucas, muchísimas gracias. Por favor. Nos veremos mañana. Señorita Marcela Yolanda Covino, también nos veremos mañana. Adiós, hasta mañana. Bueno, aquellos que sean muy cojonudos, a partir de las 10 de la mañana, más temprano imposible, por Radio Lumpen, escuchan al Dúo Dinámico. Y si no, mañana en Radio Pura, a partir de las 20 también, Condiciones Extraños en versión pura videsc, si quiere. Bueno, la música selecta, la señora Paul McCartney, de la mano de Matu Reito.